Nosotros ahora tenemos el momento central de este programa que, como todos saben, es la entrevista. Hoy nos visita Carlos Alonso, concejal de La Libertad Avanza, jefe de bloque, vicepresidente segundo del Consejo Deliberante. Un nombre que te decíamos en la introducción de este programa estuvo sonando bastante el año pasado por un importante nivel de propuestas deliberativas, el RIV Bahiense, una ordenanza de deportes, también de delegados, ¿no? Y también por el antagonismo que tenía o que tiene con quien era la presidenta del Consejo, Marité Gonard, también su compañera de bloque. Así que hoy lo recibimos nuevamente por primera vez en este 2025 para conversar de estos temas y de todo lo que se viene en este año de elecciones. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien y gracias por la invitación, Juan. No, por favor, un gusto recibirte. Pregunta obligada después de lo que ha pasado hace tan poco tiempo, ¿cómo viviste el 7 de marzo, el día de la inundación y bueno, por supuesto, los días y las semanas siguientes? Y como ciudadano bahiense lo viví lamentándome de los hechos tan trágicos que tuvo que vivir la ciudad y lógicamente también del estado en el que ha quedado Bahía Blanca, ¿no es cierto? Emocional y estructuralmente. En lo personal, gracias a Dios, no tengo que lamentar ninguna pérdida de ninguna clase. Sí tuvimos agua en la empresa de transporte y bueno, yo tengo otro comercio en el centro también, tuvimos agua adentro, pero no pasó de alguna pérdida material mínima en realidad, por lo cual no en lo personal no tengo que lamentar de ninguna clase de pérdidas y tal es así que en base a todo eso, bueno, vos hiciste una nota al respecto, nosotros, o sea, nos pusimos con toda la empresa a Sí. disposición de la ciudad de Bahía Blanca para recibir donaciones en Capital Federal y traerlas a Bahía Blanca y terminamos también entregándola con un Contá un poco para que la gente sepa, vos tenés una empresa de transportes, Transportes Alonso, y ¿qué hicieron concretamente y cómo se gestó esto? Mira, yo me puse, en realidad tuve, el proceso fue, a mí el sábado me voy a la municipalidad a ver qué se necesitaba, cómo podía colaborar, y el intendente estaba en el centro de monitoreo, así que me llegué hasta el centro de monitoreo, yo no tenía, sí perdí el vehículo, uno de los vehículos lo perdimos, entonces me llevó mi secretario hasta el centro de monitoreo y me puse a disposición del intendente. Lógicamente vi una situación bastante compleja. Emocionalmente uno venía mal y ver el desastre en primera persona por ahí potencia esa sensación. Y había pasado que tenía que hablar con el intendente porque me habían llamado de la Embajada de Chile. Viste que yo tengo trato con la gente de Chile por el corredor bioceánico, bueno, y otras propuestas. Que no se podían comunicar con el cónsul y que necesitaban hacerle llegar al intendente que Chile se ponía a disposición, pero necesitaban una nota. Entonces me tuve que llegar hasta donde estaba el intendente para manifestarle esto, para que haga la nota y en ese momento me puse a disposición y puse a disposición la empresa con todo el personal para recibir donaciones en Capital Federal y traerlas. Después se fue también el senador Sergio Vargas y Kikuchi enviaron o gestionaron el envío de algunos camiones con mercadería que fueron repartidos por voluntarios y bueno, y por personal del transporte también, ¿no es cierto? Y terminamos haciendo un trabajo que la verdad que nos sobrepasó estructuralmente y nos sobrepasó también emocionalmente, ¿no? Me Porque imagino. es una situación muy compleja donde la gente está muy necesitada y requiere de más atención de la que uno le puede dar. Pero gracias a Dios pudimos cubrir con las necesidades que tenía la gente, por lo menos en lo que nos tocaba a nosotros hacer. Y ahí, digamos, en esta experiencia te vi junto a repartidores de PedidosYa, Sí. una foto que a mí me gustó. Muchas veces, viste que se dice que quienes trabajan en estas plataformas de delivery son, digamos, no tienen una visión de lo colectivo, por esto que no se quieren sindicalizar, que muchos que son libertarios, individualistas, se dice, bueno, acá me parece que esto, por lo menos en este hecho, eso no se comprobó, al contrario, digo, ¿cómo los viste vos que los conocés, que los tratás? ¿Cómo fue que se acercaron a trabajar con ustedes en este operativo? Mira, se acercaron como mucha gente también se acercó que no tenía que ver con organizaciones sociales. Si uno piensa que es la gente, como bien dijiste vos o suponés, que no tiene ese sentimiento de colectividad. Y la verdad que los chicos se acercaron por voluntad propia y respondieron igual o mejor que muchos actores de las que pertenecen a alguna institución. No desmereciendo la institución, pero sí había un cierto desorden o desorganización por el volumen Sí. que tenían que manejar de donaciones, y estos muchachos iban al transporte, desarmaban las cajas, cargaban las mochilas. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para la gente de PedidosYa, como para todos los que se acercaron a la empresa de transporte, que en un momento llegamos a 100 metros de. Teníamos toda la empresa tiene una manzana entera, Ajá. teníamos toda la playa que ocupa más o menos 100 metros por 30, llena de vehículos, y afuera había 100 metros de cola esperando cargar donaciones para poder repartirlas. La verdad que fue impresionante, sí. Vos dijiste, ¿no tienen sentido de colectividad o tienen otro sentido de colectividad? Digo, porque esto en algún punto, digamos, no es un acto de individualismo a ultranza, sino de pensar en el otro y pensar en lo colectivo, en esto que nos pegó a todos. Sí, yo creo que tienen ese sentido. En realidad creo que todos los tenemos en mayor o menor medida. Yo sentí muchas personas criticar qué hacía uno, qué hacía lo otro. Inclusive algunos personajes comparaban qué hacía uno y qué hacía el otro. Y la Sí. verdad que yo, y esto no lo digo acá, lo dije varias veces en todos los ámbitos, el familiar, el privado y también el público, me parece que no hay una vara que mida cuánto tenés que colaborar o si hiciste mucho o poco. Yo creo que cada persona hace lo que puede con lo que tiene y hace y también lo que quiere. Y en realidad, si no pudiste hacer nada, está bien, no hiciste nada. Y si hiciste algo, llevar una caja o llevar 1 millón, no cambia nada en este hecho que nos pasó a los bahienses, porque me parece que toda esa pequeña o gran colaboración llevó a que Bahía Blanca estuviera sobrante de ropa casi a los 3 o 4 días de haber pasado la inundación. Me consta que la gente mandó colchones, elementos de limpieza, ropa. Bueno, la verdad que fue muy gratificante, a pesar de que hubo momentos ingratos, me robaron, hubo gente que entró a robar, pero ni vale la pena mencionarlo porque creo que lo ingrato fue muy, pero muy, muy inferior a lo gratificante. Bien, bien. Y yendo a cuestiones más políticas, en los últimos días se reflotó un proyecto tuyo que Sí. tiene un año, ¿no? Es de abril del año pasado, Exacto, que tiene que ver exacto. con la elección de delegados. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Qué Mira, proponías vos? yo lo que proponía es que los delegados, básicamente el proyecto que se presenta es que en línea con la elección del intendente y los concejales, se pueda elegir, que el barrio pueda elegir a su representante. Todo esto pareciera que fue una anticipación de lo que pasó en la Banca 25 en la sesión pasada, cuando los huitenses vinieron a plantearnos a nosotros, en realidad, a través nuestro, al Ejecutivo, un Sí. montón, muchas disconformidades, y entre ellas le solicitaban poder elegir a su delegado porque no estaban conforme con lo que había, con cómo había gestionado este tema la delegada. Sí. Y ahí, bueno, resurge este tema donde, lógicamente, vuelve a estar encima de la mesa para poder ser tratado, que es elegir justamente que cada barrio pueda elegir a su representante y que sea un representante del barrio, no una persona que pone el Ejecutivo como puntero, porque Sí, le sí. pone un puntero político que ni siquiera en muchos casos es del barrio, a veces es de otro barrio. Por ejemplo, creo que en Cerri, no sé si ahora o el anterior, ni siquiera vivía en Cerri. Sí. Entonces, Y creo que en el gobierno anterior hubo un caso de uno que estuvo primero en una delegación y después en otra, que claro. también en algún punto un sinsentido, si uno lo piensa. Exacto. Bueno, lógicamente cuando vos llevas esto, la política, y me refiero a la política tratando de abstraerme a pesar de que pertenezco, Sí. pero la tradicional dice imposible. La primera frase es imposible porque el del barrio, si es de otro partido político, le va a hacer la vida imposible al intendente. Yo creo que no. Yo creo que estamos hablando de que si es un vecino del barrio, sería imposible que tenga una ideología política que anteponga a los intereses del barrio. Y si Podría no lo pasar, sacan. claro, podría pasar, pero yo creo que si No la... tiene esa posibilidad y patean contra el barrio, lo van a terminar Es sacando. que la ordenanza Plantea una plantea, revocatoria. sí, plantea que una cierta cantidad de votos hacen que se cambie. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es hoy el rol del delegado? Porque el nombre justamente indica que es un delegado, en este caso del Poder Ejecutivo o de la parte de obras públicas, si no me equivoco. Y en realidad muchas veces, y creo que ahí está el problema, la ciudadanía, los vecinos de cada delegación, de cada barrio, aspira a tener, ¿no?, un representante más cercano que lo haya elegido y al que pueda ir a hablar. Me parece que ahí como que son dos cosas que no terminan de ser lo mismo, pero eso no impide que se pueda reformular el Bueno, sentido del delegado sí, más allá del nombre, yo obviamente. creo que el punto es reformular. Ahora bien, ¿no querés llegar a esa discusión? Sí. Discutámoslo y por ahí podemos hacer que convivan un elegido por el barrio y el delegado que pone el ejecutivo. Yo no creo que sea necesario, pero lo que creo sí es que hay que dar la discusión. La discusión hay que darla. Suele suceder en la política, Sí. por lo menos de Bahía Blanca, que cuando se presenta un proyecto normalmente de la oposición que no gusta o no es conveniente, duermen. Sí. Este fue uno de los casos, porque no le interesa a la política discutirlo, y bueno, justamente pasó esto, que yo creo que si uno hace una encuesta, la gran mayoría de los vecinos van a decir que quieren elegir a su delegado. Seguro, más democracia Sí. para mí es mejor, pero me queda la duda, no en contra de tu proyecto, Sí. que me parece muy No, pero es interesante. que acepto, si estuvieses en contra, acepto la crítica, No, pero... me parece interesante el proyecto. Me parece por ahí que hay como justamente una confusión, no de tu parte, sino de la ciudadanía, o una aspiración a tener justamente una persona, un representante en el barrio, y hoy lo que tenés es un delegado que no sé qué herramientas y qué capacidad de fuego, por así decirlo, tiene para resolver las problemáticas que le llevan los vecinos. Y no quiero entrar en el caso de la delegada de White, en el caso de una inundación, que me parece que hubiera sido imposible que cualquier persona esté a la altura de algo que es totalmente impensado de la magnitud que se vivió. Pero digo, es un problema recurrente esto de los delegados. Digo, ¿qué herramientas tienen hoy por hoy? ¿Y qué roles, qué funciones tienen? ¿Y qué capacidades tienen para resolverla? El rol que tiene básicamente, y para que la gente Sí. lo entienda, es ser el interlocutor válido entre los vecinos y el ejecutivo. Pero eso es evidente que ha fracasado, o que por lo menos los vecinos no están conformes con esa función. Porque yo entiendo, si el ejecutivo quiere poner un representante de su espacio político Sí. en un barrio, me parece válido también. Ahora, dale la herramienta a los vecinos para que, si no están conformes con la gestión, en un porcentaje determinado lo puedan remover. No puede ser que los vecinos de Ingeniero White, después de casi 2 meses que pasó el tema de la inundación, la delegada no fue removida. Y están todos, o gran parte, están desconformes con no quiero cargar en contra de la persona, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de lo que pasó en la banca 25. Claro. Si están desconformes, ¿por qué no se removió? ¿Por qué el Ejecutivo no tomó cartas en el asunto? Entonces, ahí es donde se degenera la función, porque el vecino es quien tiene la potestad, es quien pone y saca tanto al intendente como a los concejales, como a, claro, también a, indirectamente a su delegado. Claro, ¿por qué, claro, no? Claro. Entonces, me parece que, vuelvo a repetir, me parece que el proyecto está y hay que debatirlo. Después veremos si la legislatura local se inclina por un proyecto o por otro, pero claro, lo que no habría que hacer es dormirlo. Seguro. De hecho, yo creo, en algún punto puedo, digamos, problematizar esto que vos decís, los guaitenses fueron al consejo, uh-huh, fue un grupo de vecinos que uno dice, bueno, tienen cierta representatividad, pero ¿cuál? Esa representatividad, si vos la querés medir, para eso necesitas una elección. Por eso me parece interesante tu proyecto, porque quizá van y votan y no les da para removerla, sería una posibilidad, otra, exacto, sería que la alcance, pero ahí ya hablamos con hechos, con una elección y no con percepciones que podés tener vos, que puedo tener yo, que puede tener cualquiera, que pueden ser más o menos concordantes con una realidad. Exacto, estoy, uh-huh, de acuerdo. Debe haber, debe existir la herramienta. Después, si es bien utilizada o no, es un tema secundario, pero yo creo que la herramienta debe existir. Hoy está el proyecto. Bueno, ¿querés eliminar artículos? ¿Querés ponerlo? ¿Querés que lo ponga el Ejecutivo? Bueno, ¿querés que no sea electo por el...? Bueno, dale, vamos a discutirlo. Lo que por lo menos, mínimamente, el vecino tenga la posibilidad de removerlo. Claro. O sea, dame algo, dale algo al vecino para manifestar su disconformidad y no, esto que te voy a decir me consta, sí, mi hermana, no se puede comunicar con el delegado. En meses sin comunicarse con el delegado. No le atiende el teléfono, no le devuelve los llamados. Y no es que lo llama para invitarlo a un asado, lo llama por problemas de su, sí, cuadra. Entonces, es recurrente la queja de por lo menos un sector de los vecinos para con los delegados. Ahora hay que ver qué hacemos desde el Consejo Deliberante para tocar este tema. Bien. Como también te puedo decir, para llevarte a otro tema, sí, yo acabo de... No lo presenté oficialmente, pero sí presenté un proyecto, lo hice público, para que las antenas de telefonía fija, celular e internet sean autosuficientes. Y que por lo menos estén 72 horas con energía, sea solar o sea de generadores de combustión, y no vuelva a pasar esto de que nos quedamos sin señal de teléfono o internet, y mucho más en una catástrofe donde... Claro. Para que, sí, se entienda, hoy, ¿qué pasa? Se corta la luz y la antena deja de andar de una. No tiene una batería, nada. No, bien, nada. Y vos proponés que sea 72 horas de autonomía. Exacto. Está bueno. Y sí, es necesario. Bueno, eso se lo entregué al presidente del bloque de Unión por la Patria para que lo analice el Ejecutivo y me lo devuelva para poder votarlo lo antes posible, porque me parece que no es... Creo que no va a haber oposición a este proyecto, pero sí el tiempo de implementación puede ser... Claro, sí. No podés exigir que pasado mañana ya tengan toda, claro, la batería o el sistema que tengan. Yo creo que con una batería y unas celdas solares se empezaría a resolver gran parte del problema. Pero bueno, depende de la... También hicimos una minuta para que las empresas de telefonía nos informen qué sistemas de respaldo tienen y demás, pero bueno, no hemos recibido respuesta. No es el Ejecutivo lo único que no contesta, ¿no? Los privados también. Sí, sí, sí. Bueno, no, está bueno, es un proyecto interesante, el de delegado también, me parece que uno puede estar más o menos de acuerdo, charlarlo, pero son proyectos que suman, que dejan algo. Te quiero preguntar, ¿cómo están hoy en el Consejo Deliberante con esta nueva conformación, ¿no? Después de un año que fue totalmente inédito, con mucha tensión. En el que vos también, digamos, estabas en el conflicto siendo agredido de alguna manera, sí, en varias situaciones, así lo manifestaste al menos en una moción de privilegio. Mira, hoy, gracias a Dios, subí una foto a las redes, a Twitter todavía no, pero sí la subí a Instagram, que creo que refleja la situación actual del Consejo Deliberante. La verdad que después de haber removido a la presidente anterior, hoy reina el buen ambiente y y la camaradería. Ajá. Salvo con estos cuatro escindidos que no tienen una participación activa con el resto del Consejo Deliberante. Cuatro escindidos, yo cuento tres. Digamos, Sí. Valeria Rodríguez de Avanza Libertad, Silvina Steitenberger. Rubio y Marcos Streitenberger, que eran de Juntos, Bueno, y en los, de hecho se escindió también, no en los papeles, pero de hecho se escindió y de hecho lo ha manifestado en las redes que ella tenía su nuevo bloque, que era Marité Bonar. ella no está No, ya en tu bloque. ella ya no está más. No sé cómo lo habrá implementado en los papeles. Entiendo que la presidencia actual le debería haber presentado la escisión, pero no me consta. Sí te puedo decir que desde que ella fue presidente y Sí. después de dejar el cargo, nunca apareció en el bloque. En la oficina. Sí. De Bien. hecho, yo la considero escindida, no, no. Bueno, vos. Bueno, es una privación o sea, la justicia no dictaminó directamente todavía, pero el abogado me Sí. dijo que, y también me lo dijo la gente donde hice la denuncia, la fiscalía, que si volvía a ingresar, que tenía que hacer la denuncia nuevamente, que no lo voy a hacer. Si lo hace, me parece muy excesivo, pero no creo que pueda entrar. Bien, bien. Bueno, un consejo que ha cambiado y con algunas cosas que quedan ahí, digamos, en el tintero. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con La Libertad Avanza? ¿Cómo están ustedes? Digo, porque fue una pelea fuerte la que tuvieron. Digo, no, tampoco fue algo personal contra vos, más allá de algún ribete personal que pueda haber tenido o no la situación, pero digo, también hubo conflicto entre ese sector, el de Marité Bonar, me refiero, y el sector de Oscar Lieberman, que representan Mauro Reyes y Vanina Linsua en el Consejo Deliberante. ¿Están partidos en tres? ¿Vos estás más cercano al sector de Lieberman? ¿Cómo quedó todo? No, yo, mira, no me identifico con ningún dirigente local. No creo que Marité sea un dirigente. Creo que Oscar Lieberman tiene el título que le ha dado Sebastián Pareja, que en algún momento lo tuve yo, por lo cual. Hoy por hoy el referente de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, según los dichos del propio presidente del partido, sería Oscar Lieberman. Vos, a diferencia de Marité, sí lo reconocés como el referente Es local. que no puedo desconocer lo que dice el presidente del Claro. partido al cual yo En el que refiero. abrevas, Y claro, sí, sí. yo puedo estar desconforme con alguna cuestión, pero la realidad es que el presidente del partido habló. Al presidente del partido lo puso Javier Milei y yo tengo que aggiornarme. Vuelvo a repetir, puedo no compartir, pero no voy a entrar en una disputa mediática, porque en definitiva lo que hacía Marité era mediatizar algo que no estaba confirmado y de hecho lo negó Sebastián Pareja cuando se lo preguntaron. Dijo, la única persona que me representa en Bahía Blanca es Oscar Lieberman. Claro, es cierto. Entonces, me parece que no es una discusión que yo esté, digamos, capacitado o en lugar de darla. Sí te puedo decir que yo no me encuentro totalmente representado por lo que él manifiesta, que dentro del Consejo Deliberante el único que quedó como La Libertad Avanza reglamentariamente soy yo. El resto es como que se escindieron. Lo que no significa que yo hoy esté trabajando muy afín con Mauro Reyes y con Vanina Linsuaín. También con Turi Barrio Nuevo, también con la gente de Juntos por el Cambio, y por qué no en algunas ordenanzas he trabajado muy bien con la gente de Unión por la Patria. Yo hago una ordenanza y le digo, muchachos, tengo que trabajar con esto, ¿qué les parece? Si hay algo que modificar, díganme. No estoy llevándome a las patadas con nadie, ni tampoco es la intención. Sí tengo que recalcar que mi referente político hoy en día, y sí, esto puede ser un título, es Sergio, el senador Sergio Vargas. Yo sí me estoy referenciando con él. De hecho, hicimos un viaje a Chile en el Ajá. mes de marzo. Estamos trabajando en un proyecto que nos llevó a través de la Embajada de Chile a reunirnos con el ministro de Transporte de Chile. Estamos trabajando en este proyecto que tiene que ver con cómo se tapan los camiones de carga, Entonces, en Chile hay un decreto que es anexo de la ley de tránsito de Chile, que es el decreto 95, que estipula que las cargas se deben tapar, ellos le dicen encarpe. A poner la lona le dicen Sí. encarpe. El encarpe debe ser automático y mecanizado. Lo que evita. En Argentina, uno de los mayores índices de accidentología, según la RT, es justamente la caída de las cajas de carga de los camiones, cuando van a poner las lonas. Entonces, estamos trabajando en un proyecto que tenemos intención de llevarlo a nivel provincial y nacional y obviamente también a nivel municipio, que tiene que ver con el encarpe automático. Ajá. Estuvimos en Chile charlando con todo el Ministerio de Trabajo, estuvimos una jornada muy interesante y también estuvimos en una de las fábricas que tiene patentado alguno de los sistemas de encarpe automático, viendo cómo es el sistema, bueno, y trabajando en ese sentido. Así que ese sería mi referente hoy político, que es quien colabora constantemente también, me entrega becas para algunos alumnos. De hecho, este año entregamos 6, el año pasado entregamos 5. Los legisladores tienen la potestad de entregar estas becas, digo, lo aclaramos para la Sí. audiencia, porque por ahí no queda claro, ¿no? Entre los módulos y demás que tienen la posibilidad de becar estudiantes y muchas veces lo hacen a través de concejales, como es tu caso, que son los que están en el territorio, Exacto. sabiendo que Sergio Vargas, si bien es de nuestra zona, por la actividad parlamentaria, seguramente pasa mucho tiempo en La Plata y no puede tener ese contacto tan cercano con el territorio, ¿verdad? Exacto. Y te quiero preguntar, porque para muchos es prácticamente un desconocido aquí Sergio Vargas en este siglo XXI, donde todo está mediatizado, donde uno puede ser concejal, legislador, lo que sea, pero que muchas veces si no da notas la gente no lo conoce. ¿Quién es Sergio Vargas? ¿Cómo piensa? Y bueno, también hay que decir que es un dirigente importante de La Libertad Avanza, que es el presidente de uno de los bloques que entiendo que es el que no está reconocido por pareja en la legislatura. En realidad pasó parecido a lo que pasó en Bahía Blanca. Pareja o los legisladores que responden a Pareja se escindieron del bloque original, con algunas particularidades que en el Senado de la provincia se pueden poner otro nombre, pueden poner, pueden tener los privilegios del bloque, ¿no es cierto? Pero el bloque original se constituyó con Sergio Vargas y Kikuchi, Carlos Kikuchi, que fue el armador nacional de Javier Milei y de La Libertad Avanza hasta que logró la presidencia, ¿no es cierto? Ese bloque o esas dos personas políticamente han trabajado muy fuerte para que Javier Milei llegue a la presidencia. Y Sergio Vargas es una persona con muchos antecedentes técnicos, porque fue director de AFIP, director de aduanas, tiene un historial muy grande de trabajo en el Ejecutivo principalmente y ahora en el Legislativo junto a Kikuchi. Bien, ¿y él es, por así decirlo, un opositor interno a Pareja en esto del armado bonaerense, sabiendo que él deja el bloque que, digamos, originalmente son cuatro los senadores electos que tenía La Libertad Avanza: Kikuchi, Vargas y Silvina Ventura, que es parte del bloque de Sí. Kikuchi y Vargas, y quien había quedado del otro lado era Pareja, que luego toma licencia y lo reemplaza Curestis. En realidad, te voy a dar una opinión A personal que ver. tiene que ver, está relacionada con algunas charlas que hemos tenido. Bien. Nosotros no estamos muy conformes con el armado que está llevando adelante Sebastián Pareja, o disentimos de algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la convocatoria a la gente del PRO. Nosotros creemos en su intento de gestionar el país, Sí. la provincia y a la vista está que la ciudad también. Entonces, no solo me refería a la ciudad capital, Sí. pero si nos tenemos que remitir a Bahía Blanca, mucho más, ¿no es cierto? Los mismos palitos, por hacer Exacto, un icono, sí. exacto. Entonces, si todos aquellos que hemos militado el liberalismo, no libertario, yo no soy libertario, lo quiero aclarar, soy liberal. ¿Cuál sería la diferencia Y en pocas el palabras? libertario es más anarcocapitalista, no quiere Estado. No, yo sí creo en el Estado, creo que tiene que ser minarquista, Un estado un pequeño, Estado pequeño que se lo dedique más pequeño a la posible. justicia, a la educación y a la salud, y a la seguridad. A la educación Agregué, también. ¿Vos crees en sí, la yo creo que educación la pública? educación, no toda, pero creo que la educación primaria y secundaria debería ser pública. Debería cambiar el método, creo, en los vouchers. Que tiene que haber una buena oferta de educación Exacto, por pública. eso tendrían que existir los vouchers, para que haya competencia entre el Estado y los privados. Pero bueno, eso es el liberal. Sí. Entonces, todos aquellos que hemos peleado para que las ideas del liberalismo lleguen a donde llegaron, no estaríamos muy contentos de tener como jefe político a gente del PRO. Que, por ejemplo, en Bahía Blanca, que me va a tener que tocar que me mande Gay, que la última gestión de Gay fue un desastre. Y como eso te podría nombrar que me tengo que convivir con un Tomás Marisco, que como emblema podemos hablar de las macetas de Bahía Blanca o de las obras mal gestionadas como es la de Villa Mitre. Entonces, la verdad que si ese va a ser el camino, lógicamente que yo no, quizás no me encuentren en ese lugar. Yo voy a pelear por lo que vengo peleando hace 2017 aproximadamente, son más de 5 años, siete, sí, 8 años. 8 años, que es un liberalismo, no un conjunto de ideas que yo creo que no van a lograr prosperar, porque es lógico que vos, si hoy convocás a un espacio político que tiene dirigentes dentro de la provincia de Buenos Aires, que tiene intendentes y que tiene legisladores, van a pedir su participación en las listas. Claro. Entonces, ¿qué? Vamos, la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires va a ser nuevamente Juntos por el Cambio, y en Bahía Blanca en el 27 vamos a discutir la intendencia de Héctor Gay nuevamente. A mí me parece que ese no es el camino. El liberalismo debe ser liberal y no debe ser una conveniencia política. Y esa es una visión, digamos, que te encuadra en esta postura del senador Sergio Vargas, a diferencia de la de Sebastián Pareja. Sí, se podría decir que sí. Y ahora, a nivel local, Oscar Lieberman, ¿no piensa más parecido a vos? Digo, él ha sufrido en carne propia, digamos, lo que ha sido el PRO, en una campaña sucia. También, por ejemplo, durante lo que fue la presidencia de Marité Bonnard en el Consejo Deliberante, también pareciera ser que él no tendría, lo estoy Bueno, interpretando, ¿no? él públicamente ha dicho que está en contra de Juntos por el Cambio, en contra de Nidia Moirano y Sí. de Santiago Nardelli, así que veremos si él va a actuar con conveniencia política o con ideología. Yo voy a trabajar con ideología. No voy a hacer otra cosa. No me voy a reconvertir en un liberal light, pro, porque quiero participar de la política. Yo voy a seguir peleando por los mismos valores que me trajeron hasta acá. En la cuestión económica y ejecutiva coincido plenamente con lo que está haciendo Javier Milei. Lo que me parece que políticamente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no me parece acertado. Me parece más acertado lo que pasó en Capital Federal, si me lo preguntás. Que Bien. cada uno va, juega la propia y que la suerte y el electorado así lo disponga. Bien, bien. Y hablando de este 2025 año de elecciones, vos tenés, digamos, la ventaja, por así decirlo, de que no te toca renovar una banca, digo, no tenés por qué meterte, por así decirlo, en el proceso electoral, más allá de que uno puede tomar la decisión de seguir en la política o no, digo, vos no tenés ese apuro ahora. Pero te quiero preguntar si tenés ganas de incidir en lo que va a ser el armado de listas aquí en Bahía Blanca, sabiendo que justamente uno podría decir que se disputa o se debate qué orientación va a tener la Libertad Avanza, si va a ser filolibertaria o filoliberal, o si va a ser Socialista. el reciclaje de Juntos por Socialista. el Cambio. A mí me cuesta mucho decirle socialista Y a pero Mauricio Macri. Mauricio Macri declaró él, hay notas enteras de Sí. Mauricio Macri, de Marcos Peña Sí. y ¿cómo se llamaba el asesor que tenía? Durán Barba, Sí. diciendo que era Carlos. un gobierno de corte. Hablemos de lo que dicen ellos, de corte Bueno, socialista. pero en ese sentido yo te podría contestar en los mismos términos cuando Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Obama y a Sarkozy, hagan capitalismo en serio en el Claro. G20. Digamos, Bueno. yo es cierto lo que vos decís, Sí. incluso hubo una línea de la Juventud Pro que tenía una remera del Claro. Che Guevara y decía, no, Macri es Bueno, revolución. no me vas a ver de ese lado. Y te voy a Pero responder. digamos, eso Sí. es discursivo, ¿no? No es obra de gobierno. No Uno sé, lo yo que es creo, obra de yo no, gobierno. yo creo que han hecho un socialismo light, si querés. No han hecho una. O sea, si vos los comparás con lo que ha hecho Javier Milei, técnicamente es muy diferente. Tiene el mismo ministro de Economía con un Sí, plan muy pero nada que parecido en ver, algunos nada que ver. puntos. Ahora van a sacar cerca de 700.000 regulaciones o 70.000 regulaciones, están trabajando, está desregulando. Yo Pero sigo esperando el anuncio que sí. iba a eliminar el 90% de los impuestos que dijo en primero de marzo. Sí. Hay cosas que por ahí están demorando más de lo que todos podemos esperar. Pero respondiéndote tu Sí. pregunta, no, si un político vos lo ves peleando el año que renueva, no lo votes. A mí me parece que los ideales se llevan adentro y las ganas de hacer política se llevan adentro y no importa si yo renuevo o no renuevo. Yo quiero defender las ideas liberales y las voy a defender, las defiendo todos los días en el Consejo Deliberante. Y si me toca estar del lado de afuera o no, armando o no, Sí. las voy a defender exactamente igual. ¿No es una forma de defenderlas también como armador poniendo Obviamente que gente sí. idónea? Sí, Por eso yo no te pregunto desde la ambición y digo, vos tenés la ventaja, lo puse en esos términos, de que no tenés el apuro de decir renuevo o no renuevo, pero uno podría decir Carlos Alonso no está de acuerdo con la línea prolibertaria, tiene sus discrepancias a otro nivel, me parece a mí, con Oscar Lieberman. Entonces, bueno, uno podría decir, puede pujar para que haya al menos un candidato en esa lista de concejales en un lugar entrable que represente las ideas de la libertad tal como las entiende él. Siempre que pueda voy a pelear para que las ideas liberales estén representadas en Bahía Blanca. Vuelvo a repetir, hoy por hoy los dirigentes, no estoy hablando de los concejales, Sí. porque yo a los concejales los conozco y tengo muy buen trato con ellos, pero los dirigentes que se estarían proyectando para manejar o participar de las decisiones del armado de las listas, no serían los dirigentes que yo quiero como jefe. Esa es una frase para mí determinante. Que serían Lieberman de un lado. No, no, ponele Lieberman. Lieberman es más, digamos, es un poco más, de ideas un poco más liberales. No Sí. comparto su forma de pensar, pero tiene ideas liberales. Pero el resto, ¿Vos te referís a la gente de lo que sería el armado de Bullrich, de Patricia no, Bullrich? Bullrich, nada, nada. La persona que arma del lado de Bullrich. Estuvo haciendo campaña con Federico Susbiele y ahora es el enemigo. ¿Cómo estuvo haciendo campaña con Y Federico Zanardelli Susbiele? arrancó con Ah, Susbiele. sí, o al revés, en O realidad, al ¿no? revés, Bueno, no sí, importa, no, está bien. compartieron. ¿Cómo? Pero pará, porque si yo me pongo así, te puedo decir, vos estás con Sergio Vargas, que también fue funcionario de la AFIP, ¿de qué Sí, bueno, gobierno? pero es un técnico, es una persona que tiene un magíster en Derecho Internacional, que manejó la aduana técnicamente, no políticamente. Está bien, No, bien. no, no es un político o él recién ahora participa de la política. Se cruzan probablemente en algún punto, pero no sería este el caso. Yo, por lo que tengo entendido, Sergio Vargas Sí. hasta ahora fue siempre un técnico, tiene un estudio jurídico y trabajó toda la vida en la parte técnica. De hecho, creo que tiene representación de unas. Porque él desarrolló, entre otras cosas, desarrolló todo un sistema de control de las marcas falsificadas Mira. en la aduana. Y creo que a su vez representa a varias marcas, grandes marcas a nivel internacional. Que no se presente candidato en la salada. No, ahí no lo van a votar. Ahí no la van a votar. Carlos, te quiero preguntar por el caso de Fiorella Damiani, que obviamente estuvo en boca de todos en el último tiempo por esta situación en la que ella es primero imputada y luego procesada por el delito de falso testimonio en una denuncia que ella había presentado por abuso sexual, que después tengo entendido que esa denuncia inicial se cae a partir de la aparición de unos videos. No te voy a pedir una defensa técnica porque me parece que no es tu rol. ¿Cómo lo vivís vos desde lo político y sabiendo que ella, digamos, dentro de lo que son los espacios que tiene la Libertad Avanza acá, era más cercana a vos? Sí. ¿O es más cercana a vos? Mira, lo que yo sé, más allá de que yo creo en su denuncia, lo que yo sé que por lo que dijo Sebastián Martínez, el caso está muy mal manejado. Porque por la defensa anterior, entre la defensa y hubo también un apuro de parte de la fiscal anterior en apresar inmediatamente con la sola denuncia a los denunciados. Ajá. Pero lo que dice Sebastián Martínez, que me lo dijo a mí hace ya mucho tiempo, es que la justicia no puede condenar a una persona, por más que los denunciados salgan libres de culpa y cargo, por lo que sintió, porque lo que se sintió. En este caso sería, si ella se sintió el abuso, sí. Nadie debería cuestionar eso, porque en el proceso de la relación pueden pasar muchas etapas, entre ellas se puede iniciar con consentimiento y a mitad de camino puedes decir, mira, se terminó acá y el abuso se produce después, claro, o al final, ¿no es cierto? Por lo cual, repito, no soy abogado, no tengo la cuestión técnica al dedillo, pero lógicamente que lo vivo con cierta angustia. Sí. Y aparte, sabiendo que Fiorella, por lo menos a mí, me ha demostrado que es una persona con valores y que no me sorprendería ingratamente que la justicia determine o con pruebas, lógicamente, que ella mintió en una denuncia. Bien, bien. Y digamos, en lo político, ¿cómo sigue eso? Ella hoy no entiendo que está con domiciliaria en este momento, puede seguir con su función como consejera escolar. ¿Le van a pedir que tome licencia? ¿Cómo no, sigue en lo estrictamente político? Ella tiene vida normal. Ajá. Ella no tiene domiciliaria. No tiene domiciliaria, está libre. No, está libre. Bien. Puede ir al consejo, puede hacer su trabajo normalmente. Vida normal. Bien. Tengo entendido que mañana va a haber una sesión en el consejo escolar para que ella vaya a exponer. No hay motivación hasta ahora, porque no hay condena, para que ella sea destituida. Ella debe seguir en su función hasta que la justicia determine si es culpable o no. Porque cesar a una persona con la simple denuncia no es legal. Ahora, bueno, hay que ver qué es lo que le van a preguntar, qué es lo que le van a pedir. Entiendo que ni siquiera ella podría pedir licencia. Por lo que yo estuve leyendo, lo poco que estuve leyendo la LOM, o el reglamento del Consejo. La ley orgánica de municipalidades. Sí, aclaro para quienes escuchan. Pero me parece que no debería de pasar a mayores. Ella debería seguir cumpliendo con su función hasta tanto la justicia determine fehacientemente el grado de responsabilidad que tiene en el hecho que se le imputa. Bien, y ante esto, ¿no? La concejala Valeria Rodríguez, con quien vos tuviste también un enfrentamiento el año pasado en el marco de todo esto que venimos contando sobre Marité Bonnard y eso, ella es una de las que ingresó en su momento a tu despacho, fue denunciada por vos por este ingreso irregular y por supuesto robo de elementos personales tuyos. Ella se acogió de esta noticia de la detención de Fiorella para hablar de falsas denuncias, un tema que ella viene tratando con una ONG, y dijo, esperamos también se haga justicia con la falsa denuncia realizada por un concejal cercano a la consejera, entiendo que sos vos, expediente que hoy tramita en fiscalía, no más falsas denuncias. te quiero preguntar si, bueno, si habías leído este tweet, si te llegó, qué te generó, si tenés algo para responderlo y por sobre todo, en qué quedó la denuncia que hiciste vos el año pasado. No, la justicia sigue tramitando. No sé a qué se refiere y qué información tiene. Me gustaría que cuando dice o pone ciertas cosas, ponga número de causa y demás. Si ella considera que yo hice una falsa denuncia, debería denunciarlo o por lo menos mencionar en qué causa estaría la falsa denuncia. Pero, mira, te voy a decir algo que pe pensaba no decirlo. Yo de una persona que tiene un hijo que quiso estafar a los bahienses y ella se cayó la boca, no puedo esperar, no puedo, digamos, no puedo ser receptivo a las críticas, porque ella se cayó la boca cuando el hijo cambió el alias para robarle la plata de las donaciones a los bahienses, y más cuando tuvo algunos otros problemitas legales, que no los voy a mencionar, y menos en este momento que está pasando un problema bastante complejo, pero no tiene altura moral para cuestionar a. También dijo que los concejales éramos, ¿cómo era? Que dijo que nos Concegarcas. concegarca, que éramos todos concegarca. La verdad que es una mujer en extremo desagradable. Y no puedo tomar absolutamente nada de lo que dice porque, vuelvo a repetir, no tiene altura moral. Porque por cómo educó a su hijo, no tiene altura. Realmente no tiene altura. Por lo cual, lo que diga ella no me importa. Si tiene alguna prueba, las tendría que mostrar de las cosas que dice, porque ella se refiere a que yo mentí con lo que pasó. Lo que pasó, pasó. No es Claro. que no pasó. Y si ella considera que hay algo que denunciar, que vaya y lo denuncie. Ella entiendo que se refiere, ¿no? Que tu denuncia por robo es una falsa denuncia. Quitando eso que ya has respondido a lo que ella dijo, te quiero preguntar en qué quedó eso, si, digamos, no, cómo son los plazos legales, si No, está. lo lleva Sebastián Martínez. Te interrumpo para contestarte Sí. y lo lleva Sebastián Martínez. Lo que ella dice, no sé de dónde lo saca, no sé cómo lo saca, porque denuncias puede hacer cualquiera. El tema es comprobarlo. Ella dice lo que dice, infundada, y es siempre tendenciosa, con ganas de contestar, es belicosa. Es una concejal que no sirve para nada. Si me preguntás. ¿Qué proyectos ha sacado? ¿Qué ordenanzas ha sacado? Ha vivido los 3 años y medio que tiene de concejal haciéndola nada misma. Porque no tiene un solo proyecto interesante para la ciudadanía. La gente que va al Consejo Deliberante a calentar la silla, a mí me molesta. También cuando habla alguno de los compañeros de ella, hablan, vivieron del. Tienen el quit virgen. Ninguno de ellos ha trabajado, incluida Marité Gonar, que el negocio se lo puso el marido. Y vaya a saber con qué dinero, porque estuvo también como interventor de vialidad en el sur. Mira, no conocía ese Entonces, dato. sí, hay que averiguar nada más. Entonces, cuando la gente habla, me parece que tendrían que tratar de pensar que en algún momento las personas pueden llegar a contestarle. Entonces, no me interesa lo que digan. Esos cuatro personajes no tienen altura moral para hablar de nadie. No saben lo que es pagar un sueldo. Clarísimo, clarísimo y contundente. Carlos, nos quedan unos pocos minutos. Te quiero preguntar. En algún momento al inicio de este gobierno nacional, me refiero, se habló, ¿no?, de que los primeros meses iban a ser los más complicados, que el mayo iba a ser la caída más fuerte, mayo del año pasado, y después iba a haber un repunte en B, que la inflación iba a tender a cero, ¿no? Se dijeron un montón de cosas y sin embargo, el último dato de inflación tuvimos un repunte importante, tenemos una caída interanual. Del consumo masivo, de lo que es alimentos, bebidas. Tuvimos que recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que te genera tanta expectativa de la marcha de la economía que en este momento no parece estar bien? ¿Y por qué pensás que podemos estar mejor, no sé, en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Yo creo que un proceso de degradación tan largo que ha tenido la Argentina no se resuelve en 1 año y medio. Entiendo que es un logro muy importante empezar a desanudar la galleta que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, Y una de ellas es la inflación. Es cierto que hubo un repunte, Sí. creo que tiene que ver con algo histórico, en marzo siempre hay un repunte, pero tampoco es justificativo de absolutamente nada. A mí me parece que yo, por ejemplo, vos me preguntaste una opinión personal, Sí. yo tomo y rescato, abstrayéndome del lugar que ocupo, ¿no? Un poco, por lo menos. Yo tomo que veníamos el año pasado sin ningún tipo de créditos. A nivel de empresa y personal, Sí. los créditos que salían, si no eran subsidiados, eran del 200 o el 300% anual. Una inflación corriendo en diciembre al 20, casi 26% mensual, lo que da más del 300 anual. Y hoy estar hablando de una inflación del 40 o el 50% anual proyectada, 55, si no me ¿sí? equivoco, interanual, Sí, no la proyectada. Sí. tomando el último mes. Si no, estamos en 44, Seguro, 46. sí, baja Por eso, bastante. no, Está digamos, bien, no viene al caso, no viene sí. el caso. Me parece que es casi 10 veces u 8 veces inferior a lo que podíamos hablar en diciembre del 2023. Sí. Y bueno, el crédito ha vuelto. No son tasas fáciles de aprovechar. Pero hay crédito. Entonces, me parece que la macro ha empezado a mostrar el hecho de no tener déficit fiscal, el hecho de que el dólar se ha planchado. Uno le permite por ahí empezar a pensar que el país podría empezar a resurgir. Y te voy a hacer una salvedad en lo personal, Sí. en el principio de esta entrevista, charla que tenemos. Sí. Vos mencionaste que yo soy empresario y es así. Sí. Y todo lo que te dije de favorable al gobierno no me afecta a mí en lo personal y en lo comercial. En lo comercial, yo en la empresa no tengo una sensación de que el negocio sea próspero. Todo lo contrario. Por lo cual, la micro creo que necesita una atención un poco más importante y reconozco que la micro. La plata en el bolsillo del trabajador sería la Yo no micro. sé. Sí, ponele en el bolsillo de las empresas. De las empresas. Que sí, sería directamente proporcional a lo que tiene la gente en el bolsillo. Yo no lo veo reflejado a nivel comercial personal. Entonces, te hablo desde lo que yo puedo interpretar de la macro. Pero la micro entiendo que tiene sus complejidades. Bien. Carlos, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta charla, entrevista. La verdad que creo que no, nunca llegamos a agotar los temas, pero pude tocar todo. Me hubiera quedado hablando un rato más de economía, sabes que Sí. me Aparte gusta. tenemos lindos debates Sí, telefónicamente. también, también. Es cierto. Eso está bueno, ¿no? De poder discrepar, pero también poder intercambiar visiones. Y como decimos, ¿no? Este Ágora 2025 tiene como lema, escuchamos pero no juzgamos, aquella frase de TikTok. Y bueno, ¿no? Lo que por ahí yo no te llevo a debatir a vos, serán conclusiones que sacarán nuestros escuchas, ¿no? De si le gusta más, menos, está de acuerdo o no con lo que vos decís.